riachinho de água esperta, se lança embaixo do rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Ah, en el año 1974 se juntaron dos verdaderos próceres de la bossa nova, Elis Regina, considerada una de las mejores cantantes de la historia del Brasil, junto al maestro Antônio Carlos Jobim. Produjeron un trabajo que se llamó Elis y Tom, y ahí estábamos escuchando de ese álbum de 1974, Chovendo na Roseira. Antes, So Nice, que no es otra cosa que la Samba de Verão, en la versión de Astro Gilberto y Walter Vanderlei. Música con final abierto. Para oídos que se niegan a permanecer cerrados. Jazz Blue, la expresión de la libertad. Ya sabés que podés seguirnos a través de Twitter en @jazzblue107, @jazzblue107. Presten atención a lo que sigue. Les vamos a presentar una banda que se llama Snarky Puppy. Snarky Puppy es una banda formada alrededor de un músico, bajista, compositor, productor que se llama Michael League. Pero que a veces es un cuarteto, a veces es un quinteto, pero que no tiene siempre los mismos integrantes. En realidad tiene 25 integrantes que han ido rotando. Por ejemplo, el año pasado hicieron 180 conciertos y algunos de los músicos que tocan ahí en Snarky Puppy han formado parte de la banda de Erykah Badu, de Marcus Miller, de Justin Timberlake, de Snoop Dogg, entre otros grandes músicos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar del CD We Like It Here, Shofu Kang, Snarky Puppy and Jazz Blue. Más Blue. Thank you. Esto que acabas de escuchar es Piri Piri, un tema que forma parte del cuarto álbum, el último, de Takuya Kuroda. Takuya Kuroda es un trompetista japonés. El trabajo se llama Rising Song y va a ser editado por Blue Note próximamente en la República Argentina. Aparecen dos músicos conocidos nuestros. Aparece José James cantando y además aparece Lionel Luecke en la guitarra. Es un trabajo de este año, de 2014, de el maestro Takuya Kuroda. Antes escuchábamos la banda Snarky Puppy haciendo Shofukan. Cuando la música se vuelve una expresión de libertad. Jazz Blue. Sin reglas. Jazz Blue. Sin límites. El cantante que vamos a escuchar a continuación ha vendido nada más y nada menos que una cifra de 350 millones de discos. Tiene, claro, varios discos de oro y de platino, además de premios Grammys en cantidad. Se trata de Johnny Mathis, un cantante romántico con muchísimo éxito en la década del 70 y del 80 que comenzó haciendo jazz. Dice Eduardo Cansobre que una leyenda urbana lo ubicaba viviendo en algún momento en Pinamar, que se había retirado y se había venido a vivir a Pinamar. No sabemos si eso es cierto. Lo cierto es que ha sido un cantante de muchísimo éxito que empezó cantando jazz y que así cantaba esta canción llamada Let's Love. Let's love while the night is young. Let's love, life has just begun to become a dream of reality. Let's love, press your lips to mine. Let's kiss for that thrill divine as we realize there's no one but you and me. I find your arms so inviting to me. So what am I to do? The thrill of your touch is exciting to me. While our hearts are reeling, while we have this feeling, let's love till the end of time. Let's love, leave the world behind. Now that we have found the wonderful glory of two magic words, let's love. Love, life has just begun to become a dream of reality. Let's love, let's kiss for that thrill divine as we realize there's no one but you and me. I find your arms so inviting to me. So what am I to do? The thrill of your touch is exciting to me. While our hearts are reeling, while we have this feeling, let's love till the end of time. Let's love, leave the world behind. Now that we have found the wonderful glory of let's love, let's love, let's dancing in the dark till the tune ends. We're dancing in the dark and it soon ends. We're waltzing in a wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and gone. Looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark. Looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together. Lo bueno de presentar a Tony Bennett es que no necesita presentación. El que escuchaban era Tony Bennett haciendo Dancing in the Dark, antes Johnny Mathis, legendario cantante romántico de la década del 80 y de los 70, haciendo Let's Love. 350 millones de discos ha vendido en su carrera el señor Johnny Mathis. Cuando escuchás Blue, suena música. Blue 100.7, la música te conecta. Espacio Publicitario. Blue 100.7, tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. Pones en riesgo tu vida. El abuso de alcohol y pastillas te puede matar. Pero, ¿por qué dejarte matar? Nosotros te vamos a ayudar. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar está donde vos estás. Cedronar, Presidencia de la Nación. La Tiki Tiki 129 palpita el mundial. Llega una edición increíble. Te regalo con Tiki Tiki el álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA y figuritas para empezar a llenarlo. Además, sale la segunda entrega de los Tiki Toys de la selección. Las mejores notas y pósters espectaculares de tus ídolos. Pedile en tu kiosco desde el 11 de abril. Y en el próximo número, más figuritas para tu álbum. ¡No te lo pierdas! Fin de espacio publicitario. Continuamos escuchando Jazz Blue. Jazz Blue, el legado de una revolución. Si quieren seguirnos en Twitter, @JazzBlue107, también con JazzBlue107 nos encuentran en Facebook. Lo que vamos a presentar ahora son sonidos que vienen del funk y vamos a presentar a Bill Cobham. Bill Cobham es un gran baterista que comenzó tocando con el ejército norteamericano, luego tocó con Horace Silver, con el saxofonista Stanley Turrentine, con la tecladista Shirley Scott y con el guitarrista George Benson, entre otros. Lo vamos a escuchar aquí con la banda Novecento, banda italiana, haciendo I Like to Change. Y luego presentamos un gran organista, mítica estrella del soul. Stay with you, I am all the time. We'll live together. Jazz Blue, música del alma. El organista Booker T. Jones es una figura mítica de los 70, del soul de los 70, fundador del grupo Booker T. and MGs y un trabajo de 1971 muy famoso llamado Melting Pot. Aquí lo estábamos escuchando desde un trabajo que acaba de editar en el año 2013, Booker T. acompañado por dos percusionistas, Poncho Sánchez y Sheila E. El tema se llama 66 Impala. Antes, Billy Cobham, 900 y I Like to Change. Un baterista y un organista que nos llevaron al universo del funk y el soul. Life has just begun. Es color. Es ritmo. Es forma. Es espacio. Es jazz. Jazz Blue. El camino de la creación. Vamos a retroceder al año 1988. En ese año se estrena una película protagonizada por Clint Eastwood llamada La Lista Negra, donde él volvía a hacer ese personaje de Harry el Sucio. Él parece que no tenía mucho interés en hacer esa película, pero termina haciéndola para poder, con el dinero que ganaba en esa película, financiar una película que él quería hacer, que era la vida de Charlie Parker, que finalmente hizo con el título de Bird. Bird no tuvo mucho estreno comercial, se estrenó en los festivales y la crítica lo trató, bueno, a veces con ferocidad y a veces bastante bien. Por ejemplo, New Republic dijo que la película era muy mala. New Yorker dijo que era tan oscura que parecía que Clint Eastwood no había pagado la cuenta de la luz. Y Los Angeles Times dijo que estaba despiadadamente mal iluminada. En cambio, el Washington Post dijo que Eastwood había logrado comunicar la pasión que siente por el tema, por el jazz, y la vitalidad de las interpretaciones hizo que él realmente se recibiera la película con entusiasmo. Bird cuenta la historia de Charlie Parker. Ha sido muy elogiada la banda de sonido de esa película, que incluye esta versión de Parker de Abril en París. temas que forman parte de la banda de sonido de películas realizadas por Clint Eastwood. Dinah Washington haciendo Soft Winds y antes Charlie Parker, Abril en París. El tema de Charlie Parker forma parte de la banda de sonido de Bird del año 1988 y el tema de Dinah Washington, año 1995, seguramente ustedes recuerdan Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison fue un gran éxito comercial para Clint Eastwood, además de tener una banda de sonido impecable que fue un éxito de ventas, donde había temas, entre otros, este de Dinah Washington y uno que sonó mucho de Johnny Hartman. Mucha gente recuerda la escena final, ¿no? Cuando ella va con su marido detrás de la camioneta que conduce Clint Eastwood, están parados en un semáforo y en ese momento el marido dobla para un lado y Clint Eastwood dobla para el otro cuando el semáforo se pone en verde. New York Times dijo en la crítica: hay muchos más hombres románticos de lo que la gente cree, a propósito de Los Puentes de Madison, que fue un éxito de Clint Eastwood. No así Bird, que después sí fue valorada sobre todo por el mundo de los yaceros. Cuando la música se vuelve una expresión de libertad. Jazz Blue. Sin reglas. Jazz Blue. Sin límites. Martín Gómez en la edición, Eduardo Cansobre musicaliza y produce el programa. Gonza Conti está en la puesta en el aire. Yo me llamo Gabriel Galar. La letra dice: yo y la señora Jones tenemos algo que está creciendo. Sabemos que está mal, pero es algo muy fuerte como para dejarlo ir ahora. Es parte de la letra de Me and Mrs. Jones, que fue una canción muy exitosa en la década del 70, cantada por Billy Paul. En este caso, la interpretación es de un saxofonista llamado Ronnie Foster. Después, la gran Marlena Shaw. Hey, Ronnie, I hear you got a thing going on with a lady named Mrs. Jones. I mean, hey, Ronnie, what's that all about? Thank you. Jazz Blue. Strolling in the park and watching winter turn to spring. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. Marlena Shaw estaba cantando un tema de los 70 que cantaba en ese entonces Roberta Flack, Feel Like Making Love. Antes Ronnie Foster, notable saxofonista, haciendo Me and Mrs. Jones, una canción que fue un éxito en la voz de Billy Paul y que hace poco hemos escuchado aquí en la voz de Michael Bublé. Lollapalooza Argentina 2014. festival más importante del mundo, por primera vez en la Argentina. Capital Cities, en vivo desde Lollapalooza, Argentina. Jake Back, en vivo, Lollapalooza 2014. Y lo escuchaste en Blue 100.7, radio oficial. Phoenix, en vivo, señoras y señores, estalla en Lollapalooza. Royals aquí, en la voz del Lord. Pixies, señoras y señores, en vivo, bienvenidos al infierno. Esto fue Lollapalooza.